mañana al empezar a resentir esa tensión que imagino tener. Creo iniciar un ciclo de descomposición que contagia todo lo que crece a partir de mí. Esa visita visceral que me hice ayer vi digerirse unas ideas que tan ajenas al origen que yo les di se escaparon por la entrada que tanto costó abrir. Cada vez me pierdo más. Cada vez me pierdo más. La, la, la, la, la, la. Veo sacarse las orillas de mi actitud y me hago un despacio repetido de mi intención. Veo secarse las orillas de mi actitud y me hago un desfase repetido de mi intención. Cada vez me pierdo más. Cada vez me pierdo más.